En comunicación con él, la verdad que nos pone muy contento. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. Bueno, la verdad que un placer. Primero, felicitaciones, que te la mereces, y la verdad nos pone muy contento. Bueno, muchas gracias, gracias. Nosotros también estamos contentos porque la verdad que ha tenido una repercusión muy importante, no solo acá en Concordia, sino también en otros lugares, y bueno, eso también es gracias a ustedes, los medios que se encargan de eso, ¿no? De difundir estas lindas noticias. Ay, que estamos contentos, sí. Qué grande. Bueno, compartimos tu felicidad, Alfredo. La verdad que un orgullo. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo sería, para explicarlo lo más fácil posible para el oyente, esta creación? Bien, nosotros desarrollamos, hay que entender algo importante, solo que desarrollamos es un microscopio de fluorescencia, que se denomina. Ajá. Este microscopio lo que permite es detectar anticuerpos de las personas que genera naturalmente cuando está en presencia de un virus. Ahí está. Es decir, no detectamos COVID, no detectamos el virus, sí detectamos los anticuerpos que generan naturalmente la persona cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, engripados. Bueno, tenemos anticuerpos naturales que nos ayudan a defendernos. Eso es lo que nosotros apuntamos a detectar. Y por la técnica de inmunofluorescencia, que es una técnica que se utiliza en ámbito, digamos, laboratorio, que se ilumina con luz UV, la muestra, esa luz UV permite que la muestra pueda evidenciarse mediante partículas fluorescentes. Mirá. Si tenemos partículas fluorescentes, quiere decir que esa persona estuvo o está en contacto con un virus. No podemos especificar si es del COVID, pero atribuimos en gran porcentaje que puede llegar a ser el virus del COVID, y después se manda a PCR, por supuesto, para confirmar. Perfecto, mira. Paso previo a mandar las muestras, que son carísimos, hoy es muy caro las PCR, entonces de repente con esto tenemos la posibilidad de hacerlo más rápido y testear no solamente aquellos casos que sí están con anticuerpos. Mirá vos. Alfredo, te pregunto, ¿esto surge a partir de esta o lo venían trabajando de un tiempo atrás? No, esto surge, yo ya vengo trabajando hace unos años con mi marca microdigital. Sí, yo te... Fabricamos microscopios digitales particularmente, y bueno, cuando se inicia la pandemia, mejor dicho, cuando se inicia el aislamiento obligatorio, ahí decidimos... Bueno, a ver si era útil estos microscopios para el ámbito de lo que es el COVID, ¿no? Podría llegar a ser algún beneficio. Y bueno, investigando, tenemos cuenta que el microscopio de fluorescencia es una de las herramientas que vamos a necesitar para esta etapa justamente que estamos atravesando de la pandemia, donde ya hay que empezar a donar los anticuerpos de otras personas que estuvieron en contacto con el virus, aquellas que no tienen anticuerpos, y ayudarlos a que se puedan defender. Así que eso surge a partir de eso, digamos, a partir del aislamiento ya empezamos a trabajar. Alfredo, ¿se trabaja con cámara? La digitalización, cuando te presentaba hablé de microscopio digital, ¿tiene que ver que se trabaja con cámara, con otro tipo de captar la imagen o esta incandescencia? Claro, exactamente. Este microscopio no cuenta con oculares ópticos como sesgos tradicionales, sino que es una cámara de alta resolución y tiene anexado un lente multifocal que permite observar la muestra. No tiene el aumento óptico como sucede con otros microscopios, pero funciona de igual forma y los resultados son similares o te diría capaz que mejores. En ese sentido de la visualización de partículas. En el caso de que obviamente esto se lo pida, te lo pidan al microscopio, que se expanda por la Argentina y por otras partes del mundo, y ojalá que pase, ¿la producción es costosa, es difícil? No, nosotros apuntamos a un desarrollo de origen nacional que justamente se haga con productos nacionales, entonces no intentamos que no sea costoso, que esté por debajo con que tengamos la mitad de precio de lo que valen los microscopios actuales o lo que menos podamos reducir los costos para las instituciones, para nosotros es mejor, porque hoy estamos trabajando con equipos dolarizados, con equipos que se fabrican en el extranjero, entonces de repente tener un equipo de esas características, apuntar que todos los recursos, todo lo que tengas que comprar para futuras inconvenientes que tengas, es todo con a precio de dólar. Seguro. Para nosotros viene, es muy difícil. Alfredo, te puedo pedir una pequeña reseña tuya, teniendo en cuenta cómo surge, sos licenciado en criminología. Me encantaría saber cómo tomaste aquella decisión cuando te pusiste a estudiar esto, después cómo te orientaste para el tema justamente de tu marca ahora trabajando en microscopio, cómo te fuiste orientando para lo que hoy es, la verdad, que esta realidad. Bueno, tiene todo mucho que ver, tiene que ver todo con todo, ¿no? Como siempre digo. Yo cuando termino la carrera, desarrollé un microscopio para el área forense. Ese microscopio lo presenté en el programa Innovar, en los premios Innovar, y bueno, en esa oportunidad tuve la suerte de ser distinguido por la edición 2016, y a partir de ese momento empecé a trabajar y dije, este es el camino por el que tengo que ir. Y así fue que, bueno, emprendí este proyecto personal de microdigital y, bueno, con los conocimientos que tenía de la universidad, que también es importante, los conocimientos de investigar, yo que soy muy inquieto, todos esos conocimientos me ayudaron a hoy convertir este desarrollo en una realidad, ¿no? Y si te llevo un poquito más atrás, a cuando tuviste que estudiar criminología... Bueno, eso es una etapa, es una etapa linda, pero también de mucho esfuerzo. Mi familia es una familia de humilde, trabajadora, digamos. No contamos con grandes recursos y en ese momento cuando estaba estudiando tenía que trabajar, tenía que no solamente estudiar. Y bueno, con mucho esfuerzo de parte de la familia, con el apoyo de mi familia, me fui a estudiar, yo terminé acá en Comercio 2, en Concordia, y bueno, en el 2011 decido irme, lo cual fue una decisión fácil, y bueno, y de así cuando llegué a Paraná, me encontré con gente, compañeros y bueno, otros estudiantes que uno va conociendo y de esa manera uno va aprendiendo de todo un poco. Mira qué bueno. Y así, bueno, en 2015 me recibí, hice la carrera en los 4 años que son, digamos. Y bueno, y después ya empecé a el camino del emprendedurismo. Y bueno, hoy, por suerte, con buenos resultados. Perfecto, y buena proyección. Te pregunto, dicen que una buena investigación, Alfredo, es cuando se resuelve algo, pero también abre otro interrogante. ¿Esto te potencia para seguir avanzando en la investigación de este tipo de elementos que hoy pueden jugar un rol importante, pero a futuro mucho más? Sí, claro. Yo la verdad que desconocí este mundo del ámbito de la salud y la verdad que ha despertado en mí un interés y muy importante para mí, porque creo que a partir de ahora todos los desarrollos y todo van a ir también enfocados por este lado del ámbito de la salud, porque es algo que necesitamos en Argentina. Como vos decís, abre otras puertas, otro conocimiento, uno empieza a conocer diferentes colegas que están ayudándonos y ahí va aprendiendo de todo aprendiendo un poco y se da cuenta que estamos inmersos en un mundo de conocimiento. Y que todos y en equipo se pueden llegar a lograr cosas importantes. Sin duda, qué bueno esto. En cada momento hablaste del equipo o de trabajar en conjunto, eso me parece bueno y también te hace valioso a vos como persona, Alfredo. Te tengo que despedir en función del tiempo, me quedaría hablando, me surgen mil preguntas. Te agradezco un montón el tiempo y te mando un abrazo enorme y felicitaciones. No, el gusto es mío y bueno, cuando guste, estamos a disposición.